viene tras una voz de un corazón. Tal vez fuera confusión y negara mi dolor o la razón. Se marchó por amor. La suerte.